comunicaciones Asisa y Radio Chalaca.com presentan Aquí es el Callao, el programa periodístico más polémico y escuchado de toda la región. Aquí es el Callao, las noticias más impactantes, las denuncias más polémicas, toda la información que deseas saber de nuestra región. Así es el Callao. Entrevistas, comentarios, enlaces telefónicos, la información completa de cada distrito. Así es el Callao. Así es el Callao. Este programa llega por una cortesía de Revista Sí, Noticias de Ventanilla y el Callao, Revista de Técnica, Tiempo y el Diario Prensa Chalaca. Todos los días en un todo el Callao. La conducción y producción con ustedes, Alexis Chávez Toro. Buenos días, amigos de toda la provincia constitucional del Callao. Yo leo la revista Sí. Yo leo la revista Sí. Yo leo la revista Sí. Sí. así. Yo leo la revista así. Leo la revista así. Revista así. La mejor. Revista así. Te hacemos vivir la noticia. 14 años. En el corazón del pueblo. ¿Quieres comprar, vender, alquilar, rematar o buscar trabajo? La mejor manera de publicar tu anuncio, fácil, directo y rápido, en nuestras ubicados de Prensa Chilaca. Todos los jueves y viernes, con tu diario Prensa Chilaca. No esperes más, y haz que tu anuncio crezca, en nuestras ubicados de Prensa Chilaca. Son las 8:55. Llámanos al 853-1654. 853-1654. Está en la sintonía del programa periodístico. Así es secreto. Amigos, siendo ya las 8:55, está con nosotros la directora, la licenciada, me imagino, ¿no? Sí, licenciada. Magíster, ajá, mucho más que licenciada. Magíster Amparo Boyano. El día de ayer, la directora pues, fue denunciada por una trabajadora también de esta institución educativa y el día de hoy queremos nosotros conversar con ella, saber... digamos, cuál es su opinión sobre estas denuncias que hizo el día de ayer. No recuerdo el nombre, pero acá tampoco lo tienen. La señora profesora licenciada Isabel Sobero hizo unas denuncias fuertes. Estas denuncias, según nos indicó la señora Isabel Sobero, profesora de esta institución educativa, están ya en la DREC. Hace aproximadamente 8 meses y hasta el día de hoy no hay una, respuesta, una solución al tema y sería importante, ojalá que nuestros amigos de la Dirección Regional de Educación del Callao estén pues en la sintonía del programa y puedan y podamos tener también su apreciación, su opinión, porque de lo que se trata es de que este colegio tan importante y tan necesario en la provincia del Callao, como es un centro educativo especial para niños especiales, no solamente funcione, sino que funcione bien, funcione con todos los servicios necesarios para darle una mejor calidad de enseñanza y calidad de vida a estos alumnos con habilidades especiales. Vamos a saludar entonces a la señora Magíster, ya nos ha aclarado, directora Amparo Goyano. ¿Cómo está, directora? Tenga usted muy buenos días. Muy buenos días, señor Tulio Chávez. A ver un momentito, porque parece que hay problemas técnicos. ¿Sí? ¿Me escucha ahora? Ahora sí. Sí. Ah, muy buenos días al señor Tulio Chávez Toro, dueño de la prestigiosa Radio Chalaca. Director nomás. Director. La que le habla, Amparo Boyano Sandoval, directora por 20 años en la dirección del Centro Educativo Básico Especial San Antonio. Y como usted dice, una institución muy reconocida por toda la comunidad de la región Callao. Para mí, le agradezco mucho que nos haya dado esta oportunidad para poder desmentir con pruebas la versión de la profesora Isabel Sobero, que me da mucha pena porque todo trabajador debe ponerse la camiseta de su institución y trabajar por el éxito de ellos, más no dejarlo ante la comunidad mal, ¿no? Porque supuestamente se está brindando información que no es correcta. Para mí, va a ser la primera y última vez que yo me siente ante usted, quizás en otra oportunidad ya como cesante, ¿no? Y como abuelita también. ¿No? Claro, porque... La abuelita muy orgullosa de tener 7 hijos. O sea, que no me equivoqué. No se equivocó, al contrario. Muy orgullosa. Ya es abuelita y... Sí, muy orgullosa. Todos llegaremos a esa... Así es, pero agradezco. para poder trabajar. De paso no aparece muchas gracias por el cumplido. No, sí, de verdad, la energía para trabajar por nuestros niños que en las ciudades educativas especiales, ¿no? Y bueno, vamos a tocar los puntos que la señora mencionó, ¿no? La sí, una de las primeras denuncias que hizo. Yo tengo muy mala memoria, ¿verdad? Vamos a ver si acordamos. Una de las primeras denuncias que hizo fue que... Bueno, vamos a ver por las que yo me acuerdo, ¿no? Por ejemplo, no haya papas, señora directora. Hace, creo que... Desde el año 80 y tanto, sí, hace 8 años, según la señora Isabel Solero, hace 8 años que no hay APAFA. Y cuando no hay APAFA, entonces la directora tiene que administrar el dinero de los padres. Y nos presentó una acta firmada por usted, donde se había, digamos, recolectado algo de 1.400 soles en todo un año, por ejemplo, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué no hay APAFA? En primer lugar, te decía que yo asumí el cargo en el año 1992, el 2 de enero, ¿no? Para ser más exactos. En lo cual, sí, se trabajaba con APAF. Pero en el 2007 tuvimos una amarga experiencia, porque los integrantes de la APAF, la secretaria tomaba todo el cargo, precisamente de cobrar todas las donaciones. Y de un momento a otro desapareció la madre de familia llevándose este dinero. Sí, sí. Sí. La buscamos, se cambió de casa, bueno, etcétera, etcétera, y que nos costó tiempo, dinero. Entonces, y también en el taller de zapatería, porque antes teníamos taller de zapatería, tuvimos un padre que hacía actividades para los niños del aula. Y también se fue llevando un montón de 80 soles, que también desapareció y nunca más lo volvimos a ver. En una reunión, y aquí están las actas probatorias, con los padres de familia, porque todos los años yo me reúno con los padres de familia para poderme, con ellos mismos, ver las necesidades del centro educativo, priorizarlos, qué vamos a trabajar el próximo año, y ellos acuerdan todos los aportes que van a dar, ¿no? Entonces, si hay acta, hay asamblea, donde los padres con su firma, que acá le voy a dejar la documentación respectiva, entonces simplemente hay un decreto supremo, el 09-2005, en la cual, que hoy, en este momento está derogada por la 011 en el 2012. Pero todavía hay artículos que estamos, ¿cómo se llama?, trabajando. Y el tenor claro dice, ¿no?, que el director podrá tener donaciones para poder apoyar infraestructura de nuestro centro educativo. Donaciones. Ya, pero la pregunta era, ¿por qué no tenía la paz? Ya, por esta experiencia. Entonces, los padres en una asamblea dijeron, no trabajamos con la paz, sino trabajamos con comités de aula. Y formamos una comisión en la cual se trabaje con recursos propios que está dentro de la 09, ¿no? Ese fondo es recaudado y se forma un consejo que está presidida por la que habla, un tesorero, un representante de padre familia, un representante de docente. Y ese comité de aula, digamos, de alguna manera, este sistema de trabajo que reemplaza a la PAFA, hacía que usted administrara el dinero. Yo no lo administraba. O sea, el consejo lo administraba. ¿Pero no es lo mismo que la PAFA? No, porque la PAFA es el presidente de la PAFA, es autónomo. Sí, sí, entonces, sí. Pero ellos trabajaban en conjunto con la que habla, ¿no? Y veían ellos que año a año en nuestra institución se iba mejorando. Es más, cuando nosotros... O sea que, digamos, usted es, usted... por la experiencia que tiene, podría recomendarle a todos los directores no trabajen con APAFA, sino trabajen con comités de aulas. Miren, muchos directores a veces han trabajado con sus comités de aulas, porque siempre se tiene un problema con las APAFA. Pero ahora, nos visitó una comisión de la Dirección de Educación del Callao, en la cual se tenía que elegir a la APAFA, puesto que nuestro presidente de la República quería trabajar con todas las zapafas y los padres de familia. Pero eso es lo más conveniente, claro. Porque mire, las zapafas tienen una autonomía propia, pero eso no quiere decir que no trabajen de la mano con la directora. O sea, sí, por supuesto. Y yo le voy a decir que como periodista he cubierto, no se imagina usted la cantidad de denuncias que he recibido de personas que llevan el dinero de las zapafas, pero no por eso en ese colegio. Excluyen a la PAFA y simplemente hacen los trabajos, como usted dice, con comité de aula. Yo creo que trabajar con una PAFA es más transparente, los padres, les enseñamos a los padres a ser organizados, a preocuparse más por sus hijos, en fin, ¿no? Pero sí, usted decidió no trabajar con la PAFA. Los padres de familia de nuestra institución, la mayoría trabaja. Bueno, no tenían tiempo para poder pertenecer a la zapata. Es más, yo al alcalde voy a dejar los acuerdos de los padres de familia. No dudo que estén los acuerdos, pero yo voy al hecho de decidir no tener una paja en el colegio. Si ustedes tuvieran una paja, de repente no hubieran hecho esta denuncia. Porque sería una actitud y un trabajo más transparente como directora, porque todos los colegios tienen una PAFA, y es más, las PAFAs son autónomas, tienen toda una reglamentación, etc. El que no tener a PAFA tampoco significa de que el padre de familia, si ve que no se está trabajando transparentemente, le van a dar el apoyo a la directora, porque serían los primeros los padres que denunciaran al director o a la comisión por ser transparente y no realizar. Una pregunta, usted está desde 1992 en este colegio que nuevamente repito es muy importante para todos los chalacos. ¿Usted me podría decir tres cositas que usted ha hecho que la llenen de orgullo porque me imagino que desde 1992 hasta la fecha el colegio ha cambiado, ¿no? Son 20 años. Tres obras o tres acciones que usted ha hecho dentro de esta institución que digamos la llene de orgullo, de alegría por haber ejecutado esfuerzo. Así es. Yo tengo no solo tres. Pero yo le pido tres, ¿sabes? Para yo le voy a dar tres. Y después lo vemos todo. Y lo invito para que visite nuestro centro de educación. Porque mire, que no hay una rampa, a mí me parece muy terrible. Ahí voy. Pero vamos con las tres. Ahí vamos. En primer lugar, cuando yo tomé cargo del colegio, solamente tenía dos módulos construidos. ¿Qué significan dos módulos? O sea, ¿dos aulas? Auditorio, yeah. No, o sea, dos módulos. Dos módulos. Hay módulos. Uno que está el auditorio con aulas y otro. Dos. ¿Y el terreno cuánto es? 1,200 metros cuadrados. ¿Y usted? En la cual, dos módulos. Ahora, gracias al apoyo de los padres de familia, gracias a las autoridades que han pasado por diferentes cargos, ¿no? Como el señor Juan Sotomayor, el doctor Félix Moreno, tenemos tres módulos para talleres. Tenemos una pregunta, ¿esos módulos no tenían segundo piso? Uno nomás tenía segundo piso. Los demás ahora tienen segundo piso, tienen aulas de computación. ¿Aula de computación? Y eso es lo que la profesora hablaba el día de hoy. Solamente para acotar que gracias a los padres, gracias al señor Sotomayor, en fin. A todos los principalmente a la cabeza, eso es la cosa, ¿sí? Porque si usted se queda dormida, los módulos no crecen solos y Juancito Sotomayor no va a tocar la puerta de nadie. Es que no estoy hablando solamente de Juancito, estoy hablando del doctor Víctor Alves, estoy hablando de... Claro, ahí está desarrollando. En 20 años y han apoyado, ¿no? Entonces, por eso es que a la entrada no había rampas para ingresar. Tenemos una rampa a la entrada donde pueden subir las sillas de ruedas. ¿Y eso cuándo se hizo? Eso se hizo hace más o menos 5 a 6 años atrás. Tenemos rampas dentro del colegio para que puedan subir las sillas de ruedas para los baños, ¿ok? A los baños. Luego, como teníamos nosotros para poder organizarnos, los niños pequeñitos se ubican en el primer piso, que pueden que no podían caminar o que tenían dificultades. Pero los niños que sí podían caminar, los mayorcitos, eran ubicados en el segundo piso, que llamamos la primaria, ¿no? Luego construimos lo que era el taller de computación, porque teníamos que estar con el adelanto tecnológico. Se construyó y ahí tuvimos un problema, porque efectivamente los niños de silla de rueda no podían acceder y lo tenían que cargar. ¿Y dónde está ese taller? Ahora no. Estaba en el piso. Ahora tenemos en el primer piso, que se fue un proyecto que el año pasado, gracias a Dios, se pudo realizar y lo adecuamos y tenemos un taller donde tenemos 14 laptops que donadas por el doctor Félix Moreno, y ahora sí hay acceso para todos los alumnos a ese taller. Porque está en el primer piso. Porque está en el primer piso. Y las rampas que están al costado para que puedan subir nuestros alumnos que tienen silla de ruedas, que son muy pocos, ¿no? Son 4 o 5 niños que tienen silla de ruedas. Después los dos niños. ¿La población es de 200 aproximadamente? Actualmente tenemos 172 alumnos. 172. Y esa es una población siempre que hemos tenido el orgullo de que toda institución de básica siempre ha sido buscada San Antonio, y por eso es que tenemos. ¿Y cuánto? En 1992, ¿cuánta población había? En el 92 teníamos 350. ¿350? Sí. ¿Y por qué ahora disminuye? ¿Por qué? Porque comenzamos con la inclusión. El decreto supremo 02, ¿no? Dice que las aulas deben trabajar solo con 8 niños. ¿Por qué? Porque se está trabajando con niños severos. Los niños moderados y los niños con retardo leve han sido derivados a la básica regular. O sea, que en los colegios, en la educación regular, podemos tener niños con especiales. Claro. Y por eso, de alguna manera, usted dice que ha disminuido la población. Por supuesto, porque ya no tenemos a 14, ni 15, ni 17 niños severos. Así se dice, ustedes están estudiando en este colegio. Así es. 8, dice la norma, dice 6. Pero a veces nosotros damos 2 cupos más, porque los niños generalmente se enferman, ¿no? Y dejan de ir, y entonces tenemos una población de 5 o 6, y nosotros tenemos que cubrir la meta propuesta, ¿no? Entonces, ese es uno. Segundo, el otro proyecto ha sido de que construir, aparte del proyecto de los talleres de computación, se formó el taller de danza, porque el niño generalmente avanza a través de la música, a través de la danza, aprende mucho más. Y estamos con este taller dirigido por la profesora Lidia Nazario. Es el orgullo de nuestra institución, porque nos invitan, no lo creo usted, La Flore, La Molina, La Punta, porque tenemos un grupo de percusión, porque tenemos niños imitadores, tenemos un coro. Y ese proyecto lo dedicamos en cuerpo y alma a todos los profesores. Cuando hay una actividad, todos los profesores ponemos el hombro porque esa actividad debe salir impecable. ¿Por qué? Porque es el prestigio de nuestra institución. Reconocidos por más de como 15 gallardetes en los desfiles escolares. Premiación de la región, de las municipalidades, por inclusive, un poquito modesta, tengo un reconocimiento del Congreso de Estados Unidos por el trabajo que realizo con los niños especiales, y que aquí se los voy a dejar. Premiados por lo que es Diario Callao, en fin, un poquito modesta, pero que se lo voy a dejar. ¿Por qué? Porque no es por Amparo Boyano, no. Es por la comunidad educativa del Centro Especial San Antonio, que siempre que sale da una imagen. Ustedes han, digamos, en el tiempo de los primeros días del año que matriculan a los niños, ¿han sentido que el colegio, de alguna manera, necesita tener más aulas, o solamente en el Callao existen 270 niños, o la cantidad de niños, en estas condiciones? No. Tenemos por cada distrito un centro especial. Tenemos Carmen de la Legua, La Perla, Bella Vista, Ventanilla. Para Bella Vista está el centro San Antonio. Especialmente. Y por eso, pero la pregunta es, hay niños que o personas que desean estudiar en varios con actividades especiales, que quedan fuera del colegio porque no hay ya de repente aulas, en fin? No, nosotros atendemos a nuestros niños en la meta que nos corresponde. Cuando se nos presenta que algunos padres le recomendamos otra institución, y dice, señorita, prefiero esperar porque nos han recomendado el especial sanitario, sin desmerecer a mis colegas ni a las otras instituciones educativas. Y ellos esperan el cubo para poder ingresar. ¿Ustedes los evalúan antes? Por supuesto. Nosotros tenemos... Porque y ahí también tenemos... ¿Ustedes iban a un centro educativo regular? No, esos son los que van inclusivos. Los inclusivos, que son de retardo leve, moderado, va. Pero nuestra institución alberga a los niños moderados y multipedidos. Entonces, pero la meta no podemos sobrepasar de 6 a 8. Por eso es la meta que tenemos ahora. Por eso, pero la pregunta es, ¿algunos niños se quedan fuera de este colegio? O sea, ¿las vacantes se agotan? Sí. ¿Y se tienen que quedar fuera los niños? No, porque van a otras instituciones, ¿no? Pero cuando los padres dicen, vamos a esperar, y ahí se pasa una vacante de un retiro de algún alumno por diversas índole, entonces le damos la vacante que le corresponde. Bien, otra de las denuncias que me acuerdo que hizo la señora Isabel Sobero fue la de una profesora que tenía la condición de contratada y que había asumido un cargo jerárquico. Ah, ¿sí? ¿Y qué nos puede decir al respecto? Mire, el director es el gestor de una institución, perdón, es el líder y el que gestiona, el que organiza, el que evalúa a su personal de acuerdo a sus habilidades y conocimientos. Usted como director tiene que elegir al mejor personal para su trabajo. Sí, un buen equipo. ¿Cierto? Si no, no funciona. Si no, no funciona. Sí, va a decir lo mismo. Imagínese que nosotros invitamos a los demás profesores para que puedan tener la encargatura de la asesoría, pero muchos trabajan en otros lugares, otros tienen sus niños que tienen que atenderlos, y por lo tanto a veces me dicen no puedo. Entonces, al evaluamos nosotros también tiempo, disponibilidad de cada persona, de cada profesor. Pero la ley con esta... No, la entiendo perfectamente lo que me está diciendo, pero usted habría transgredido la ley nombrando en un cargo jerárquico a una persona que está contratada. Le explico, no es cierto. Dice, también el Decreto Supremo 09 dice que el director está facultado a elegir a sus colaboradores, trabajadores, que van a acompañarla en su gestión. La profesora Erika Guamán tiene 8 años, perdón, de contrato. Está acá, está frente a usted. Ajá. Tiene 8 años y viene trabajando desde aula, auxiliar, y ha ido adquiriendo experiencia, ¿no? Pero como la norma prohíbe de que se le proponga, estaría contra la norma, que yo la propusiera como asesora académica siendo contratada. ¿No? ¿Y ahí no es así? No es así. ¿Cómo es? Se le contrata, o sea, se propone a la profesora Jenny Monzón Matarama, que ella sí es nombrada, para que me apoye en lo que es el equipo SAN. ¿Y por qué elijo que ella te ocupe el equipo SAN en la coordinación? Porque tiene que cumplir las 40 horas que le exige lo que es la asesoría. Entonces, al tener la asesoría, ella trabaja con los colegios inclusivos, mañana, en la tarde y en la noche. Cumple las 40 horas, por lo tanto, se gana, que ya lo va a explicar ella, por qué gana un adicional. La profesora Erika Guamán, por su experiencia, viene trabajando 4 años como asesora académica. Y nunca ningún profesor reclamó. Ya, pero yo voy al tema de la ley. ¿Es legal, por eso le pregunto, que ella siendo contratada esté en ese cargo? Claro, sí se da. Perdón. ¿Por qué? Porque ella no está percibiendo ningún adicional de reducción por el cargo. Ella cumple 40 horas y le pagan por 30. Da más de su tiempo. Y se hace por función, que es lo más importante. O sea, yo le encargo una función interna, no se la encargo por resolución de la Dirección de Educación de Callao. Ahí sí estuviera yo cometiendo una falta. Es más, cuando se dice que debe contratarse ir a aula, perdón, la norma dice que se le puede contratar, pero no se le puede destacar a otra institución educativa. Si yo la destacara, ahí estuviera incurriendo en falta. Pero está internamente apoyando la gestión, no hay falta. Muy bien. Muy bien, nos están solicitando un corte comercial. Quiero contarles que ya está también en nuestra salita de espera el ganador del primer lugar en la categoría juvenil del el último concurso de canto organizado por el gobierno regional. Y bueno, más adelante lo estarán ustedes escuchando a Luis Alberto Guayaban Ramírez. Él ha sido pues el ganador en el primer lugar de la categoría juvenil y estaremos con él pues más adelante. Nosotros vamos a una brevísima pausa comercial y regresamos con la directora de la institución básica especial San Antonio de Bellavista, la magíster Amparo Viano. Denuncias, comentarios, participación ciudadana. Así, se callaron. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Llegó la Navidad. Yeah. programa periodístico. Así es el pecado. Entonces, ella siempre me ha cuestionado este curso. Entonces, yo le dije, voy a consultarlo a la Dirección de Educación. Para yo saber si efectivamente había hecho lo correcto o de repente estaba equivocada y se podía rectificar. Entonces, envié un oficio de opinión técnica. Y recibo el oficio 100.928, en la cual dice designación por funciones. Por funciones. O sea, estamos hablando de una organización interna que corresponde. Y dice, bueno, para ser un poquito más corta, dice, en atención al oficio de la referencia, cumplo en indicar a usted que como autoridad responsable de la eficiente gestión de su institución, es de su competencia el designar a los docentes que ocuparán los cargos por función de las coordinaciones que considere necesarias para brindar un servicio educativo de calidad. En cuanto a la opinión técnica solicitada, las decisiones que tome bajo su responsabilidad, ¿no? O sea, si marcha bien, éxito. Si marcha mal, bueno, me llamara la atención. Bajo este documento, y hasta el momento, de 21 años en el colegio, estoy felicitada por mi gestión. Es más, tuvimos una vez la visita del Ministerio de Educación, donde la profesora Erika Guamán, ya era más de las 5, yo me había retirado, y siempre vienen a ver la organización, el desempeño. Y la profesora recibió a la comisión del ministerio y le explicó toda nuestra organización y nuestro trabajo. Y la felicitaron. Y dijeron, todos los profesores, cuando no esté la directora, tuvieran todo el conocimiento de la organización, qué bueno sea. Entonces, ¿eso qué nos quiere decir? Que nuestra organización sí tiene un éxito. Sí trabajamos organizadamente. Es más, te vuelvo a repetir, durante los 20 años siempre nos han reconocido nuestro trabajo, ¿no? Entonces, no estoy infringiendo normas y no por capricho de una sola persona, de un solo docente, porque ella lo dijo, según ella, mi secretaria particular, que yo no lo tengo, porque todos somos un equipo, le dijo, si la sacas a la profesora Jenny y a la profesora Monzón, yo dejo, Erika, yo dejo de fastidiar. Esas fueron sus palabras textuales. Y yo respondí, yo no trabajo a capricho de persona. Bueno. Yo trabajo por normas y por organización. ¿Y usted seguirá trabajando sin razón? Eso no. Sí me parece que no es ilegal, porque lo han hecho de acuerdo a ¿sí? Acá lo tengo ya. A la ley, ya se conformó la paz. Ya la plata, el día 19 me voy a ir también. Le quiero dar las gracias. Acá tengo, mire, dice licenciada Amparo, comité electoral. Lo dirigimos a usted, ¿no? Para, teniendo en cuenta que salió ganadora la lista única presentada con 43 votos, a favor de 50 votos. Por tanto, usted, que viene ahora, 2013, queda organizada. Claro. Muy bien, qué bueno. No a pedido de ella, sino a pedido de la comisión, de la dirección de educación que me visitó. Yo soy muy respetuosa de las normas. Así es. Bueno, conversaremos también con la licenciada Erika Guamán Carazas. 453-1654, si alguien quiere llamar, si alguien quiere conversar con nosotros, ahí está la línea en vivo abierta. ¿Cuál es su nombre? Erika Guamán Carazas. Licenciada. Sí. Ya. Cuéntenos, usted es la que fue aludida en esta... Vengo siendo aludida hace bastante tiempo. Pero ya fue aclarado de alguna manera. Sí. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, yo creo que la señora Amparo, que es la directora, es la mejor persona para poder... Tenemos una llamada, a ver si... Disculpa, por favor. Aló, buenos días. Aló. Sí, con gusto. Sí, habla la señora Rocío Ramírez, yo soy vecina del Colegio Social de la Asociación de Juventud. Dígame, señora Rocío, dígame, si escuchamos. Bueno, bastante mortificada y enfocadísima por la acción de un día en este momento de parte de la directora, la licenciada Álvaro Boyano. Yo la veo que como vecina puedo reafirmar y más bien voy a buscar a la profesora y también conmigo a ella y beneficiar a la directora. Eso es la vecina, los derechos de las necesidades y todas las significaciones también que se vean. Eso es cierto. Pero recordemos también el caso hasta del señor Vladimir, que tuvo un montón de felicitaciones y ahora lo hemos escuchado. Entonces, lo que quiero yo demostrar también es que como vecina puedo corroborar que hay pruebas en la noche de parte de la señora y grabar los familiares, los familiares que llevan todas las donaciones que reciben de la ley. ¿Escucha? ¿Hola? ¿Escucha? Sí, escucha. Sí, quería preguntarle, ¿usted vive dónde? Yo vivo al frente del colegio. Sí, de algunos profesores que me pensaron que ya no trabajan en este colegio, que estuvieron contratados, y que, bueno, lamentablemente la señora me llamaba a su dirección para poder cobrar la mitad del sueldo. Vamos a ver si me escucha, por favor, a otro interés, que tiene que salir de la pantallita. El teléfono de él no está llamando porque está haciendo acusaciones muy graves. Y la idea es que no pueda probar. La idea es que pueda, incluso la enviamos. Si no, la persona va a tener las pruebas necesarias. Pero yo creo que la señora me está escuchando y dice que se tendría que realizar que todo lo que tiene ahí es un momento de verdad. Y que se va a engañar a todos los hombres. Y que va a estar así que mi hija la cual no va a poder escapar. Muchas gracias. Muchas gracias. Les rogamos a nuestros oyentes que si nos llaman y quieren hacer algún tipo de denuncia, pues sean serios y nos puedan traer las denuncias, porque no se puede acusar a nadie sin pruebas, sin pruebas. No, o sea, este teléfono está abierto al público. Bueno, si quieren me pueden insultar a mí, yo sí aguanto, no tengo ningún problema. Pero aquí a mis invitados, sea quien sea, que esté aquí, merece todo el respeto, y si alguien quiere denunciar, lo tiene que hacer con pruebas, como lo hizo la señora Isabel Goyano, Isabel Sobero, perdón, cuando vino aquí, como lo está haciendo la directora Amparo Goyano, con sus pruebas, y no tenemos ningún problema, pero que vengan así a hacer denuncias a diestra y siniestra, no lo podemos permitir. Así que el 453-1654 está a su disposición, pero para poder conversar, preguntar y si quiere hacer alguna denuncia tiene que ser probada. Así que las disculpas del caso. ¿Tiene algo que decirnos, directora? ¿Se escucha? Por supuesto. Bueno, me da pena mucho la intervención de la señora, porque así como vecinas como ella, también hay muchos vecinos de que siempre han colaborado con nuestra institución y sobre todo con la que habla. Como dice, de repente sé por dónde venga esa queja, por una auxiliar de educación que estuvo contratada en el colegio y que después se presentó y la comisión no la aceptó. Entonces ella me denunció a la DREC porque decía de que yo no, ¿cómo se llama? Había, como que había cobrado, ¿no? Entonces yo demostré con pruebas que hay una comisión evaluadora, que no es la directora la que decide, es una comisión que evalúa y designa quiénes son los que se quedan y quiénes son los que no se pueden tratar. Vamos a tener una comunicación, nos dicen que está en el teléfono la persona que hizo la denuncia ayer, la señora profesora Isabel Sobero. Aló, buenos días. Sí, buenos días. Sí, ¿su nombre? La profesora Isabel Sobero. Sí, ¿cuál es su pregunta? ¿Cómo está la directora? Quiero intervenir con respecto a Papa, antes de que le den parte a la profesora Erika, quiero dar una opinión en cuanto a Papa y tal, rápidamente, porque usted ya estuvo con nosotros ayer y expuso todo el caso y bueno, dice que me quiere decir, pero rápidamente, por favor. ¿Aló, buenos días? Sí, rápidamente, expónganos lo que nos tiene que decir. Para el tema, dando respuesta muy mejora con respecto a Papa. Sí, lo escuchamos. Rapidísimo, por favor, porque el día de ayer estuvo usted con nosotros. Creo que un poquito más de media hora. ¿Aló? Sí, lo escuchamos. Mira, con respecto a Papa, la directora ahí como que miente, ¿no? Porque yo le he demostrado el viejo documento, al tercer documento que yo he enviado, recién ella convoca para que pudiera a Papa de 2003. Porque de lo contrario, ella dice que ya ha venido una visita de sus seres, que tiene que convocar a Papa. Entonces ya, a Papa, para el 10 de noviembre, ya han visitado por más. Pero mira, están esperando el diciembre, y mira, por la primera vez que va, se ha enviado la convocatoria de Papa. Ahora, por respecto a la ley de movilización, ¿no? Hemos gastado, sí, pero por culpa de la directora, ¿por qué? Porque ella hace cobros indebidos, donde 100 para nuevos y 80 para antiguos, ¿no? Entonces, mira, ella dice que hemos bajado porque las aulas deben haber 8 para eso. Pero en la actualidad, en el turno tarde, hay una aula que tiene más de 12 y otra aula que tiene 14. ayer le hemos dado bastante espacio a la señora Isabel Sobero para que pueda exponer su caso. Yo dije media hora, acá me están aclarando que fue más de una hora, no sé. Pero el día de hoy estamos con la directora y bueno, pues, ¿qué nos puede decir? Señora directora, está prendido, sí. Sí. Sí. Sí. Bueno, lo que dice la profesora es completamente falso. Los recibos lo demuestran. Ustedes pueden acercarse a la institución y comprobar que lo que dice la señora es completamente falso. Es más, la donación de acuerdo a los padres de familia y solamente del 100% de padres, solamente hay un 40% que dan sus donaciones, el resto no. Y en las actas mismo dicen los padres, ¿no? De que finalmente dice que los padres poco aportan, por lo que a veces no se puede cumplir los objetivos propuestos, ¿no? Es más, si el padre de familia no da su cuota, al niño se le matricula y se le da todos los beneficios que nosotros le brindamos. O sea, no hay ninguna... Me acabo de acordar también de otra denuncia que hice que me llamó la atención y era el tema de que ustedes devolvieron el vaso de leche a la municipalidad. Sí. ¿Te parece que eso ha sido una mala idea? No. Mire. ¿O los niños no necesitan alimentarse allá en ese colegio? Le explico. Esta donación no nos corresponde a las instituciones educativas. No les corresponde. No les corresponde. Porque es un programa, perdón, porque es un programa del vaso de leche. Pero, como los padres de familia, en los primeros años sí apoyaban mucho, hemos construido el comedor, hemos hecho muchas actividades con los padres de ese tiempo. Ahora, por la misma situación económica de los padres, poco aporta. Entonces, nos veíamos con problemas para poderlo preparar, ¿no? Se nos donaba 4 cajas de leche, una bolsa de quinoa, de avena, ¿no? Entonces, pero no teníamos gas, azúcar, canela, todos los insumos. Eso era un gasto mensual, porque mensualmente, en el gas solamente teníamos 2 balones que consumíamos. En entonces, por eso es que, inclusive ella misma, en un acta, dice que yo daba para el azúcar. Entonces, esto se daba en la institución, porque como no teníamos dinero, era inclusive como una caserita de un señor que me fiaba pero justamente pero le explico, mantener esto hubiera sido un logro más para mí, para usted, no, porque, le explico. Porque esa limitación... Si usted no tiene para poder preparar la leche, teníamos a veces... Los profesores buscábamos, pero los profesores se tenían que dar de su bolsillo para juntar para la leche. Pero siempre hay alguna manera, ¿no? Hacer una actividad de los padres, ¿sí? Porque creo que el alimento diario, sí, de la leche es muy importante para los niños, salvo que no lo necesiten. No. Dice que tenemos una llamadita, ya. Por favor. A ver, algo de más. Buenos días. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre, por favor? Aló, buenos días. ¿Cuál es su nombre? Ana Flores Camila. ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo se llama? Seguramente mi nombre no le conviene, pero es el contigo. ¿No es? Bueno. Si la directora dice que no es, tampoco vamos a permitir llamar. Bueno, nota de las llamadas, por favor, los números, para poder saber, ¿no? Muy bien. Complemento lo que yo decía, porque evaluando con los padres de familia y teníamos este problema, decía, no era para todos los alumnos, sino para 90 niños. El resto teníamos que ver la forma de darle a todos, porque yo siempre le doy para todos los niños. Entonces, esto va a ser hecho en para los 90 niños. Tenemos el papapá y tenemos la bolsita. Sí, pero yo, señora directora, discúlpeme que yo le diga esto, ¿no? Pero si a mí me dan leche, ¿no? Qué fácil es que nos den todo, ¿no? O sea, que nos den la leche en vasito calientita para tomarla, ¿no? Pero yo creo que justamente ahí está la grandeza de un director o una persona encargada. Si me dan, pues, el 60% de algo que va a ser en beneficio de mis alumnos, pues yo, justamente por mi gestión y por mi trabajo, puedo conseguir el otro 30% o 40% con la finalidad de poder otorgarle a los alumnos. Hemos seguido trabajando de esta manera más de 10 años. Más de 10 años. Y no tantos profesores que de repente puede que no le comprendan. Teníamos a veces donaciones, pongamos, esporáneas, ¿no? Digo, es un saco de azúcar, pero no era para todos los días. Entonces, la situación económica en que vivía, porque nosotros no tenemos un ingreso mensual. Las instituciones educativas no tenemos ingresos mensuales. Claro. Solamente vivimos de los aportes de los padres, de algunos padres de familia. Entonces, si ya se hacía un problema de todos los años que no teníamos para el gas, no teníamos, entonces ya era un problema. Sí, y no estábamos. Hace rato hemos hablado de tocar poder. Justamente, cuando es algo, como repito, que ya nos den la leche y algunos insumos, creo que ya es bastante. ¿No? Pero bueno, en todo caso, en este caso ustedes sumieron el vaso. El alumno no se quedaba sin alimento. Porque comía la mamá, su bolsa de leche. Es más, ahora nos dan las cajas de leche, Gloria, que eso es lo que le dan a mí cuando el niño no lo toma y se le entrega a la mamá que se lo lleve, ¿no? Entonces, yo creo de que nosotros evaluamos lo que verdaderamente podemos hacer la gestión y lo que nos posibilita de hacer. Claro. Si ya era un problema de muchos años, entonces la evaluación fue esa y dijo, bueno, se devuelve porque todavía tenemos a los niños con un alimento, ¿no? No los dejamos sin alimento. Bien, vamos a conversar, estábamos conversando con la señorita Erika Aguamán, profesora también de esta institución. A ver, ¿qué nos puede decir al respecto? Ya todo está dicho, creo. Sí, a ver, cuéntenos. Bueno, yo creo que ya mucho no hay que decir. Creo que la señora Amparo, como directora y como ente principal, ya aclaró los puntos necesarios. Solamente sí, un poquito mortificada por las llamadas de la profesora, porque creo que ya ha sido escuchada y nosotros también tenemos derecho a hacer nuestro descargo. Lamentablemente, a veces las normas emanadas por el Ministerio de Educación son malinterpretadas. Y creo que eso es lo que está pasando, porque ninguna persona correcta, como pienso que soy y somos todos los del colegio, vamos a transgredir normas. Nosotros simplemente lo que buscamos durante todos estos años y bajo el trabajo en equipo, le digo, porque siempre hablo de nosotros, porque eso es lo que hacemos, un trabajo en equipo, es buscar la calidad del colegio, nada más. Si usted se da cuenta y ha conversado con la profesora, en ningún momento habla de ineficiencias en el trabajo. De ninguna de nosotras. En ningún momento habla de proyectos educativos. En ningún momento habla de mejora de aprendizajes. Entonces, ¿dónde estamos? No estamos en un mercado para tomar, te digo esto, o yo llamo, te digo eso. No es así. Si nos vamos a las normas, la profesora trajo la norma de contrato y está bastante clara. Yo soy un personal contratado, pero no soy cualquier personal contratado. Tengo 8 años en la institución y vengo trabajando desde auxiliar. Y bueno, ahora como asesora académica que lo vengo haciendo varios años y sin ningún afín de lucro ni aprovechamiento, porque cualquiera en el colegio puede decir mi situación de trabajo. Yo soy una persona bastante cumplida, bastante responsable, no tengo faltas. Bueno, esos son temas pero aparte, pero pienso que toda persona tiene derecho a ser respetado y escuchado, ¿no? Entonces, esa es simplemente mi opinión. Las normas están bastante claras. Aquí está la 048 que la profesora trajo ayer. Así como ella trae pruebas, nosotros también. Sí, adelante. Vamos a conversar también con la profesora Jenny Monzón, que también fue aludida. Su valor más. Sí. ¿Cómo está, profesora? Buenos días, señor Julio. Solo para aclarar también, bueno, ya la directora ha sido clara. Ella es una funcionaria. Y por lo tanto, pues, otorga las funciones. Eso es lo que ha pasado. Me encomendó la función del SANE, lo vengo cumpliendo. Y Esto también, pues, me ampara la directiva en la 076, ¿no? Que damos bastante énfasis a la inclusión. Un poco también para responderle por qué las metas de atención han bajado en el proceso educativo. Nosotros tenemos alrededor de 115 alumnos inclusivos. Y si usted suma, pues, con la cantidad que tenemos en el centro educativo, bueno, realmente, pues, ya llegamos a 290 alumnos que hemos trabajado, ¿no? Nosotros trabajamos en Bellavista, lo que es nuestra jurisdicción, y con muchos colegios de la básica regular, Maura Rosa, en el nivel inicial, Olivar de los Niños, Darío. Nosotros brindamos asesoramiento en las diferentes áreas, ¿no? Docentes, psicólogos. Si el niño requiere terapia de lenguaje, tratamos de solucionarlo, llevando al colegio, y así le vamos brindando las necesidades que requiere, ¿no? Así trabajamos. Nosotros somos docentes itinerantes, nos asignan colegios y cumplimos. Entonces, mi función específica era trabajar con el equipo SAN, y eso es lo que he venido a hacer. Tenemos una llamada telefónica y sí. No hay problema, va a tener tiempo de conversar, no se preocupe. Aló, buenos días. Sí, escuchamos. ¿Cuál es su nombre, me dijo? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre, me dijo? ¿Su nombre? Héctor. Hola. ¿Cuál es su nombre? Héctor Aguilar. Ya. ¿De dónde nos llama usted? Profesor. Rápidamente, por favor, porque no vamos a acabar. Ya, bueno, no me parece un poco de plata, ¿no? Al profesor Héctor Aguilar Aguilar, ¿no? Así que el ministro Aguilar de Salud al interior, ¿no? Aguilar. Muy bien, Héctor Aguilar, muchas gracias por su llamada telefónica. Directora, el tiempo nos ha ganado, pero la señorita nos quería decir algo. Por favor, rápidamente, sí. No estoy ajena tampoco al trabajo, porque trabajamos en equipo. Y referente, pues, a la indicación que dijo allá la profesora, que yo gano 1,000 soles, sí. Efectivamente, es un promedio, porque tampoco se llega a los 1,000 soles, pero yo estoy de la carrera pública magisterial, nosotros tenemos otro sistema de remuneración. Y como yo trabajo 40 horas, a mí me asignan la diferencia de las horas que trabajo. Entonces, eso es lo que yo quería hablar. Muchas gracias. Yo quiero agradecerle a los profesores que han venido el día de hoy, sobre todo a la señora Magister Amparo Goyano, directora de esta institución de educación básica especial San Antonio de Bellavista, que tiene ya la directora 20 años, me dijo, como tal en este importante colegio. Eso nos dirá, de repente, para alegría de algunos y para tristeza de otros, pero creo que es importante siempre resaltar también las cosas que uno hace, y también es de como buenas personas, también a veces reconocer algunos errores como de alguna manera lo ha hecho usted. Quiero agradecerle por su presencia, directora, y esperamos que no sea la última vez que estemos aquí, y las palabras finales de lo que usted nos tenga que decir. Sí. En primer lugar, agradecer Así es el Callao, un programa radial que nos permite defendernos a veces de malos entendidos de algunas personas. Nosotros somos una institución que tenemos 36 años al servicio de la comunidad, atendiendo a nuestros niños con necesidades educativas especiales. Hemos recibido 1,000 reconocimientos por nuestro trabajo, porque nuestro trabajo es en equipo. Y a veces da pena que un trabajador, ¿no?, que no esté conforme y que, como ella ha dicho, ¿no?, de que hasta el último día iba a ser la vida imposible. Eso no lo ha dicho acá, ¿no? No, sí, pero sí. Y no solamente a mí, lo ha dicho a toda la institución. Porque tengo el 98% del personal que trabaja en equipo junto conmigo. Y es por eso el éxito y el reconocimiento de nuestra institución. Usted habrá escuchado el Centro Educativo Especial San Antonio, reconocido por todas las participaciones que tenemos. Es más, la profesora Lidia Nazario, que está encargada ahora del taller de percusión, nos presentamos no solamente en el Callao, nos presentamos en lo que es las municipalidades de Lima, Miraflores, donde recién hemos estado en la Universidad de la Católica, en la cual fuimos invitados por nuestros niños. Porque nosotros trabajamos, aparte de que cualquier debilidad que siempre se presente en una institución, nosotros lo dejamos de lado y seguimos trabajando por nuestros niños, porque ellos se merecen toda nuestra atención. Ellos son niños con necesidades educativas especiales que a veces carecen mucho de amor en sus hogares y que nosotros tratamos de suplirle, no al 100%, pero en nuestra institución darle lo que ellos necesitan. Y es para mí satisfactorio cuando yo ingreso y un niño viene y me abraza, ¿no?, y me dice, Amparo, porque ellos tutean, y me dice, hola Amparo, hola. Y esa es para uno la satisfacción. No reconocimientos como lo que he tenido, ¿no?, porque he tenido un reconocimiento de Estados Unidos, ¿no? Pero yo creo que el abrazo y un beso de un niño con necesidades educativas especiales es el mejor premio que hay. Y como toda persona, de repente cometemos algunos errores, pero no errores como quieren hacerlo ver, ¿no? Yo ya me retiro, discúlpeme. ¿Después de cuántos años? ¿20 años? 20 años como directora. Pero como directora del Centro Educativo Especial San Antonio, con 41 años de servicio. Y de verdad estoy muy agradecido con todos los directores de la Dirección del Callao, porque siempre nos han apoyado a todas las municipalidades, nos han reconocido por el trabajo que hemos llevado, ¿no? Y a veces esas pequeñas debilidades no nos hacen retroceder, al contrario, nos hacen tomar fuerza para seguir adelante. Pero le dejo la posta a la que me va a reemplazar, porque yo ya me estoy retirando el 31 de diciembre. Con mucha pena, pero ya es la edad que tengo que retirarme, ¿no? Ya mi ciclo cumplió, pero seguiré trabajando por la educación especial. ¿Cuántas proyecciones usted habrá sacado? Infinidades de niños que ahora son padres de familia y emocionan mucho cuando me encuentran, me abrazan y tienen sus niños, ¿no? Y me dicen, mijo, porque tengo con el tazo leve, ¿no? Entonces, antes se han casado, han tenido sus niños. Y para mí eso es un orgullo porque considero con hijos, porque yo siempre a ellos les he dicho que son hijos y a los padres siempre les he dicho. Y ahí hay una madre de familia que es representante, ¿no? Qué pena que no haya tenido la oportunidad. Porque ellos trabajan muy de cerca conmigo, ellos conocen todo. Es más, nosotros tenemos ahí nuestro libro caja que no hemos podido demostrárselo. Tenemos todo, nosotros entregamos toda la documentación respectiva a la Dirección de Educación para su aprobación, para que ellos vean los gastos que hemos tenido, lo que hemos recibido, ¿no? Entonces, todo lo hemos hecho transparentemente. Y me da mucha pena de que personas, ¿no?, que en lugar de trabajar por la educación especial, que nuestros niños merecen tanto apoyo, quieran más bien destruirlo. Pero la fuerza nos da Dios. Y todo se le deja a Dios porque es el que nos juzga si hacemos lo bueno y lo malo. Yo le agradezco a usted, señor Julio Chávez Toro, por esta oportunidad que nos da para poder dejar en claro algunas dudas que se tenga. Y me da mucha pena también la intervención de una madre, no es madre familia, debe ser vecina, que conoce a la profesora Isabel, y que haya hablado de esa manera. Nosotros, me voy con mi conciencia limpia y sobre todo que Dios se me juzgue, porque Él es el único que nos puede juzgar lo bueno y lo malo. Pero yo sí me voy muy satisfecha de haber trabajado por la educación especial 21 años de mi vida. Y lo siento muy orgullosa porque me llevo el cariño de mis niños. Cuando yo entro al colegio, corren, me abrazan, me dan un beso, y ese es el mejor premio que yo debo tener, ¿no?, por mi trabajo. Pero el resto se viene, se toma y se tiene que salir adelante. Sí, si no hubieran problemas, no sería vida. Así es. Así que le agradezco a usted también. También por esta oportunidad que nos da. Bueno, siempre he tenido el apoyo de la prensa, ¿no?, de todos nuestros, de sus colegas. He tenido ese apoyo, el reconocimiento por los periódicos, ¿no?, y todo eso me ha llenado de satisfacción y nos ha motivado a seguir trabajando y querer ser también uno de los mejores colegios, como también los tienen nuestros colegas del Callao. Que ya el Callao siempre sea el que lleve la vanguardia de la educación, que sea el éxito de la educación y que nosotros seamos siempre el ejemplo de una educación transparente, aunque no lo crean, aunque lo quieran empañar. Pero yo solamente digo que se deja a Dios que él juzgue a las personas. Nosotros somos seres humanos. Muchas gracias. Gracias a usted, muchas gracias a todos los que han estado aquí de la Institución de Educación Básica Especial San Antonio de Bellavista. Amigos, nos piden una brevísima pausa comercial y ya está con nosotros Luis Alberto Guayabán Ramírez, el ganador del primer lugar en la categoría juvenil del concurso de canto que realizó el gobierno regional con la Dirección Regional de Educación de Calle. Pausa comercial y regresamos. Thank you.

porque este concurso está tomando pues mayor envergadura, no solamente en el Callao, sino a nivel nacional. Pero en el Callao, sobre todo, se han descubierto pues talentos que realmente tienen mucho, mucho que ofrecer y que estamos seguros van a dejar el nombre de nuestro querido Callao muy, muy en alto. Así que vamos a conversar en primer lugar con nuestra amiga Emily. Vamos a conversar con las damitas. ¿Cómo estás, Emily? Sí. ¿Cómo estás, Emily? Bueno, muy buenos días, muy contenta de estar aquí a todos los oyentes de Radio Chalaca. Una vez más a tu lado, pudiendo conversar un poco sobre todo lo que ha sido la miniatura de los concursos. Bien, tú has participado en este concurso en 2 años consecutivos. Y prácticamente ganaste los 2, no solamente a nivel regional. Sí, anteriormente no dejábamos participar en la nacional, en la cual yo me encontraba, que alguna vez era la A o la B. Y bueno, los 2 años que en mi categoría iba a la nacional, pude obtener el primer puesto a nivel nacional. ¿A nivel nacional? ¿Y dónde era el concurso a nivel nacional? ¿Dónde fue? ¿En la provincia? ¿Fue en Lima? Los 2 fueron en Lima. El primero fue en Alfonso Ugarte, en el colegio, y el otro fue en un circo. Uh-huh. En un circo ubicado en San Borja. En San Borja, ¿no? Muy bien. Y bueno, sabemos que tú cantas desde muy niña, pues, ¿no? Desde los 6 años. 6 años antes. Desde los 6 años. ¿Y cuál es el género en el cual tú más te desenvuelves, en el cual tú te sientes más cómoda? A mí me gustan todos los géneros, pero lo mío, lo fuerte, es la música criolla. La música criolla. Y en esta oportunidad participaste con el género criollo. Por supuesto. En los 2 concursos. Ajá. Uh-huh. Y bueno, pues, ¿y qué te parecen estos concursos? Me parece muy bueno porque, así como yo cuando estuve en los concursos, a muchas más personas también les han dado la oportunidad de poder salir adelante, darnos pronto una carrera profesional y así poderlo llevar. Uh-huh. Y dime, tú estás, bueno, tienes apenas cumplido 15 años recién, y bueno, vives en Ventanilla, estudias en el colegio de Nuestra Señora de Belén, y digamos que has decidido dedicarte a la música. Cuando termines el colegio, ¿vas a estudiar otra cosa? Cuéntanos. Aún no está decidido, pero según yo, por lo que me gusta cantar, creo que voy a estudiar lo que es la carrera musical, poder desempeñarme un poco más y por qué no poderlo llevar pronto a no sé, como las grandes, de repente dar conciertos, así, cosas bonitas. Bueno, ese es el sueño, imagínate. Hasta el sueño de la banda de los que no cantan, ¿no? Dar conciertos y todo lo demás, ¿no? Imagínate alguien que canta, ¿no? Sí, sí. Ese es también su sueño, ¿no? ¿Admiras algún cantante en especial? Sí, gracias a Dios, en estos 14 años que he cumplido hasta el año pasado, he tenido la oportunidad de poder conocer a Bayón. Que fue para mí la más grande intérprete. Poder reconocer en serio fue un honor. Que ella le haya gustado lo que yo hago es muy, la verdad, esto me sentí muy contenta. Muy gratificante. Ajá. Muy bien, hoy día también vas a cantar, me imagino. ¿Has tenido alguna pista? Sí, pista mejor, ¿no? Sí. Ya, entonces, coordinando con la señorita Mireia, nuestra productora, para poder. Bueno, también vamos a conversar con nuestro amigo que ha venido desde temprano y al cual le vamos a pedir el caso. Discúlpanos, pues, Luis Alberto, pero ya estás con nosotros. Te estamos poniendo un micro, pero así, lo máximo es ese micro, así que vas a cantar. Y también el mismo micro, que acá hay otro, le vamos a dar a nuestra amiga Emily también. Bueno, Luis Alberto, cuéntanos, ¿qué alegría sentiste de haber ganado este concurso? Nada. Muy buenos días. Muy buenos días, Luis Alberto. Muy contento, de verdad, de estar aquí, ¿no? A todos los oyentes. Muy contento de haber llegado a esta etapa de final, ¿no? Y dime tú, ¿siempre te ha gustado el canto, no? Sí, desde muy pequeño, ¿no? Gracias a Dios por ese talento que me dio, ¿no? ¿En qué año estás? Estoy en quinto de secundaria. Ya acabo de estar. ¿Y tú te piensas, desde qué año ya estás metido al canto? ¿Te gusta el canto? Desde los 10 años, más o menos. ¿Y tú has participado en otros eventos? Sí, siempre he participado en eventos, ¿no? Pero esta es la primera vez que concursé y gané el primer puesto. ¿Y ya? ¿Y el año pasado no concursó? Sí, también concursé, pero solamente me tuve que salir por problemas, ¿no? familiares. Ajá, familiares y concursos. Sí, terminar concursos. ¿O te ganó aquí? ¿Y en este concurso hay también géneros en los cuales participan o todos participan en el mismo género? Es el género diverso, ¿no? Ya sea música criolla, balada, rock, salsa. Ya. ¿Y tú en qué género participaste? ¿O qué género se trabajó? Más por la balada. Por la balada. Mucho la balada. ¿Y a qué artista es el que tú admiras? Yo miro la banda Jesús Adán Romero. ¿Sí? Un cantante cristiano. Ya, sí, sí, he escuchado. Está bastante. Ajá. Y hoy ya nos vas a cantar alguna canción, me imagino. Claro que sí, sí. Bien, ¿y qué te dijeron los familiares de este concurso? ¿Estaban ahí en la final también? Sí, sí, no saben, muy contentos todos, la mamá, los hermanos, la profesora. ¿Tú vives donde vives? Yo también vivo en Ventanilla. ¿En Ventanilla también? Caramba. O sea que Ventanilla es un semillero de artistas. ¿En qué parte de Ventanilla vives? Ventanilla Alta, ampliación. En Ventanilla Alta, ampliación. ¿Y tú lo conocías, Emily? De conocerlo en el concurso en el cual me gustó su participación, pero yo lamentablemente era un, siempre es categoría música tradicional y música moderna, y este año no se ha podido, se ha juntado todo, ya no me dejaron participar, pero muy contenta de que haya podido participar. ¿Tú todavía estás en qué año? ¿El tercero, cuarto? En cuarto y secundaria. ¿Y este año no has participado? No, por lo que te estoy contando, que era solamente una categoría, entonces ya no me dejaron participar este año. Ajá, porque si no ganaba, sí, seguro. Mucho, no, mucho. Bien, bueno, me van a disculpar, pero nuestra producción me dice que tenemos una llamada telefónica. ¿Aló? ¿Aló? Buenos días. Buenos días. Sí, bueno, estamos con la señora Celsa Talledo, secretaria general del Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional de Rehabilitación. Para que nos comente cómo va el tema de su lucha pues, para poder tener un centro de rehabilitación en el Callao. Así es, nos encontramos los trabajadores frente al Ministerio de Salud para exponer y reclamar de las autoridades su atención acerca de la problemática presentada con el traslado del Instituto Nacional de Rehabilitación de la sede Callao hacia la nueva sede Indios. El problema que estamos ahorita afrontando es que los pacientes se han quedado sin atención y deben continuarla así de una manera muy fría e incluso cuando hay dificultades, ¿no? De traslado, de pasajes, de distancia para nuestros pacientes que recibían atención en la sede Callao. No ha habido una información oportuna sobre la continuación de la atención. No ha habido boletines de prensa, no ha habido notas informativas. Y tiene una onda el paciente que le indicó una vez con la nada que continuó el corrido. Sin embargo, si usted no tiene que hacer en la sede Callao. Y si usted no tiene la corriente transportada de manera manual hacia la nueva sede, y ellos pues interfieren en la continuación de la atención. Bien, ¿ustedes están a la espera de que alguna autoridad las pueda recibir? Así es, así es. Nosotros estamos a la espera de que nos reciba. Nosotros correspondemos al dicho Ministerio de Salud. No, estamos esperando que nos reciba alguna autoridad para, a pesar de que ya tenemos el documento presentado con anterioridad desde el día 18 de septiembre, hacia la ministra de Salud exponiendo el tema también de irregularidades de gestión, ¿no? O sea, problemas de respecto a los informes, irregularidades en las gestiones, esos son temas de la administración, ¿no? Pero también es importante señalar de que el tema de la continuación de los pacientes también nos preocupa, ¿no? Bien, ojalá que tenga alguna respuesta de las autoridades y queremos, ¿cuántos trabajadores está haciendo el plantón frente al ministerio? Estamos ahorita aquí en Talavera, frente al ministerio, esperando que alguna autoridad nos reciba y básicamente lo que queremos es del ministerio también que se reciben dos nuevas autoridades para que pueda conducir la institución, ¿no? con la eficiencia que esta institución ha brindado siempre a lo largo de 50 años de fundación. Bien, muchas gracias por esta conexión, por este enlace telefónico a la señora Celsa Talledo, secretaria general del Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional de Rehabilitación. invitados, pero bueno, este programa es en vivo y en directo y los enlaces telefónicos pues se presentan en cualquier momento. Pero estamos, como ustedes ya lo saben, con la señorita Emily Iturrate, dos veces ganadora, campeona nacional de canto, y con nuestro amigo Luis Alberto Guayabán Ramírez, recién entero, que también es de Ventanilla, vive en Ventanilla Alta, también, y él participó pues, en el último concurso de canto, Yo Canto, en Yo Mayor, organizado por el gobierno regional y también por la Dirección Regional de Educación del Callao. Bien, Luis Alberto, ¿qué premio les dieron por haber ganado este concurso de canto? Nos dieron unos trofeos y unos diplomas, ¿no? Y la posibilidad de participar a nivel nacional. Ah, claro, también. Sí. ¿Y eso te emociona? ¿Cómo la ves? ¿O la ves así? A mí me emociona demasiado, de verdad. Me emociona mucho. ¿Tú te vas a dedicar al canto? Estoy empezando a estudiar música. ¿Ya? ¿Te gusta mucho tanto así que piensas dedicarte a la música, digamos? Claro, también, ¿no? Pero siempre es necesario tener mi profesión. ¿Y eso, esta actitud de cantar, es heredada de algún familiar, del papá, de la mamá? Mi papá canta un poco, mi mamá también, pero no son que cantan así. Ya, bueno, ya yo salí así. ¿Tú has salido? O sea, esta, y bueno, también aquí a nuestra amiga Emily, también esto al papá, salió a la mamá, a la abuelita. Mi papá es músico, como muchas personas lo saben, y mi mamá, y como de vez en cuando canta también. Pues, sí, ¿viste? Se defiende muy bien, y, pero ¿tú cuántos hermanos tienes? Yo tengo una hermana mayor. ¿María Isabel? Así. ¿Y ella no canta? No, ella no canta. Ella es más intelectual. Ella es más intelectual. Y tú eres cantante. Sí. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver qué tal cantan ellos, porque de lo que se trata no es de hablar, sino de escuchar la melodiosa voz. ¿Por qué ganaron? Vamos a escuchar por qué ganaron. Vamos, ¿por dónde comenzamos primero, señor? Por aquí, por Luis Alberto Guayabán Ramírez. ¿De qué colegio es esto? Sí, el Colegio Politécnico, 5137. ¿Politécnico de dónde? De Ventanilla. De Ventanilla Alta. De Ventanilla Alta, ¿no? El Politécnico de Ventanilla Alta. Muy bien. Bueno, ¿qué canción me vas a regalar? Esta canción se llama Me Dice Que Me Ama. Ojalá que les guste. Ya, si quieres, puedes sacar el micro, como tú gustes, ¿no? Para que estés lo más cómodo que puedas. Sí, a ver. Bueno. Me dice que me ama, no escucho hablar. Me dice que me ama, no me atardece. Lo hice sin palabras, con las olas del mar. Lo hice en la mañana, con mi respira. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me busca cuando salgo a pasear. Que he hecho lo que existe para llamar mi atención. Que quiere conquistarme y anular mi corazón. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me busca cuando salgo a pasar. Para eso lo que existe para llamar mi atención. Que quiere conquistarme y anular mi corazón. Thank you. dice que me ama. Cuando ve la cruz, su mano se extendía, así tan grande es su amor. No dice las heridas de sus manos y pies, me dice que me ama. Como yo otra vez, me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me busca cuando salgo a pasar. Yo me echo lo que existe para llamarme a atención. Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me busca cuando salgo a pasar. Eso no existe para llamarme a atención. Que quiere conversarme y alegrar mi corazón. De canto, yo canto en Do Mayor, organizado pues por el gobierno regional del Callao y también por la Dirección Regional de Educación de nuestro primer puerto. Luis Alberto Guayabán Ramírez, del Politécnico de Ventanilla. Ahora vamos a ver. Las chicas están que se cortan las venas. Entra una trompa, una rusa, ahí nomás. Bueno, ahora estamos también en nuestra esta esquina de la mano derecha, nuestra amiga de Ventanilla, directamente desde Ventanilla, desde el Colegio Nacional de Belén, Emily Iturrate, dos veces campeona nacional en este concurso de canto organizado por el Ministerio de Educación. ¿Ah? Muy bien, Emily. ¿Qué canción nos vas a entregar? ¿Qué canción nos vas a regalar el día de hoy? Bueno, sí, como te dije, quería regalarles una canción criolla para todos ustedes. ¿Una canción criolla? Sí. ¿Tienes que hablar aquí? ¿Ya? Una canción criolla. Muy bien, vamos a escuchar. ¿Cómo se llama la canción? Acuarela criolla. Acuarela criolla. Muy bien. ¿Y qué tal de todos ustedes? Limeza de fiesta, la canción criolla se viste de gala. Las guapas limeñas lucen su belleza y gracia sin par. Las cuerdas de las guitarras brindan los criollos corazones vibran a los alegres sones de la canción popular. Limeza de fiesta, la canción criolla se viste de gala. Las guapas limeñas lucen su belleza y gracia sin par. Las cuerdas de las guitarras brindan los criollos corazones vibran a los alegres sones de la canción popular. Así es mi patria, alegre y calada en la tierra, de veces coronada donde nació la marinera, que con tacón y repique en los barrios de Rima y de antaño le dieron colorido Montes y Barrique. Padres de criollismo, así es mi lima criolla, alegre y caranera en la tierra, de veces coronada donde nació la marinera, Limeza de fiesta, la canción criolla se viste de gala. Las guapas limeñas lucen su belleza y gracia sin par. Las cuerdas de las guitarras llenan los criollos corazones, vibran a los alegres sones de la canción popular. Limeza de fiesta, la canción criolla se viste de gala. Las guapas limeñas lucen su belleza y gracia sin par. Las cuerdas de las guitarras llenan los criollos corazones, vibran a los alegres sones de la canción popular. Así es mi lima criolla, alegre y caramela en la tierra, de pieza coronada donde nació la marinera. Que con cajón y repique, en los baños del lima de antaño, de lirón colorido, montes y marribe. Padres del criollismo, así es mi lima criolla, alegre y caramela en la tierra, de pieza coronada donde nació la marinera. Que con cajón y repique, en los carros de lima y de antaño, le dieron colorido montes y marribe. Padres del criollismo. Gracias. Estoy con nosotros, Emily Iturralde. Ya saben ustedes, ya escucharon ustedes, ya sintieron ustedes por qué ha sido dos veces campeona. Así que merecido los aplausos y bueno, gracias por estar con nosotros, Luis. Pero vamos a hacer rápidamente una mitad de una canción, aunque sea para que nos sigan deleitando. Nos queda aquí todavía otro invitado más que en unos minutos va a ingresar. Pero vamos con Luis Alberto Guayabán Ramírez para que ustedes puedan sentir lo melodiosa, pues, de la voz de nuestros alumnos representantes de colegios chalacos que estuvieron en el concurso de canto Yo Canto en Yo Mayor, organizado pues por el Ministerio de Educación, por el Gobierno Regional, por la TREC, la Dirección Regional de Educación del Callao. Están haciendo ya las coordinaciones respectivas. Puedes pararte, puedes usar todo nuestro escenario. Di muy fuerte quién eres. Bueno, adelante, ¿qué canción nos vas a regalar? Esa es la canción, Espérame. Espérame. Muy bien, adelante. Espérame por la mañana, antes de que salga el sol, antes que comience el día, yo quiero darte mi canción. Espérame cuando las aves aún empiezan a cantar, cuando todo esté en silencio y yo contigo quiero hablar. Espérame, no sé, mi corazón, espérame. Estrella de la mañana, te quiero ver. Espérame, dueño de mi amor, espérame. Será mi primera cita, ahí estaré. Espérame desde temprano, yo no quiero empezar sin estar en tu presencia, sin saber que cerca estás. Espérame amamos y solo así puedo vivir. Espérame, no sé, mi corazón, espérame, estrella de la mañana, te quiero ver. Espérame, cuando terminamos, espérame, será mi primera cita, ahí estaré. No sé, mi corazón, espérame, sea de la mañana, te quiero ver. Espérame, que no cambiamos, espérame, será mi primera cita, ahí estaré. Bien, ha sido Luis Alberto Guayabán Ramírez, ha sido pues ganador de este año 2012 del concurso Yo Canto en Yo Mayor. Y vamos a escuchar ahora, pues, también a nuestra amiga Emily Iturrate, también ella bicampeona nacional en este concurso nacional de canto organizado pues, por el Ministerio de Educación y acá en el distrito, por la región, en la provincia constitucional del Callao, por la región y también por la Dirección Regional de Educación del Callao. Vamos a escuchar a nuestra amiga y tu verte y que no se nos vas a dedicar. Ansias. Ansias. Muy bien, adelante. Con rayos de luna haré un pentagrama donde escribiré con gotas de sangre las venas hendidas de mi corazón. Entrelazando las notas con versos floridos, yo te diré mis ansias en esta mi canción. Entrelazando las notas con versos floridos, yo te diré mis ansias en esta mi canción. Cada nota un suspiro marcando el silencio, toda mi ansiedad. Gotas de rocío, cristalinas lágrimas que han de caer. Recónditos gemidos vibrarán en esta melodía. Cual trino de un ave que canta muy triste su melancolía. Cual trino de un ave que canta muy triste su melancolía. Las velas muy blancas de mis pensamientos surcarán los mares. Los astros lejanos pedirán sus luces de todo color. Y el sofresca boca de todo un beso será sinfonía. Cuando llegue el día que con ansia locas me entregues tu amor. Y el sofresca boca de todo un beso será sinfonía. Cuando llegue el día que con ansia locas me entregues tu amor. Anotó un suspiro marcando el silencio, toda mi ansiedad. Gotas de rocío, cristalinas lágrimas que han de caer. Recónditos gemidos vibrarán en esta melodía. Cual trino de un ave que canta muy triste su melancolía. Cual trino de un ave que canta muy triste su melancolía. Las velas muy blancas de mis pensamientos surcarán los mares. Los astros lejanos pueden escribiré. Ella viene directamente desde la institución educativa nuestra señora de Ventanilla y también para nuestro amigo Luis Alberto Guayabán Ramírez, que viene del Politécnico también del distrito de Ventanilla. Imagínense ustedes la calidad de artistas que tenemos en nuestra provincia constitucional del Callao, pero también en el distrito de Ventanilla. Bueno, yo quiero agradecerte, Luis Alberto, y también a nuestra amiga Emily, por haber venido pues desde Ventanilla hasta nuestra cabina, que queda pues en la avenida San Peña, el corazón del Callao, para poder decirle a nuestro público por qué ustedes han sido elegidos ganadores, en este caso tú, reciente ganador de este primer lugar de este concurso de canto Yo Canto en Yo Mando. Tus palabras finales. Estoy muy agradecido de esta mañana, ¿verdad? Quiero darles ánimo a todos los oyentes de la radio Chalala. Muy bien, un saludo para tus padres de repente. Saludos a mi papá y mamá, que ahora están de viaje. Están de viaje, están de solo, prácticamente. Muy contento, de verdad. Muchas gracias por todo. Muchas gracias también a ti por estar acá con nosotros, Luis Alberto. Y también a nuestra amiga Emily Turrante, muchas gracias por estar con nosotros. He tenido la oportunidad de haberle entrevistado en otras oportunidades y nos alegra pues que estés con nosotros. Tu palabra final es también de despedida, Emily. Agradecerte primero a ti por la invitación, una vez más poder estar aquí acompañándote. También agradecerle a mi tía Pati Ruiz, gran compañera, gran cantante, gran auxiliar también, por haberme traído hasta aquí. También agradecerle a mi mamá, que sé que por ahí me va a estar escuchando, ahí trabajando y escuchándome a la vez. Y nada, un saludo para todos los oyentes de Radio Chalaca. Bien, bien, ha sido Emily Iturralde, pues dos voces juveniles que se proyectan ya como destacados artistas y que estoy seguro que llevarán pues el nombre del distrito de Ventanilla, el nombre del Callao, muy, muy en alto. Así que, amigos, no les pierdan el ojo, no les quiten el ojo, no les pierdan de vista, porque estoy seguro que en pocos años serán pues la nueva jornada de artistas nacionales que nos van a representar, y seguramente con mucha alegría y con mucho orgullo. Bien, nosotros tenemos que pasar ya a otro tema, y vamos a invitar al señor Hugo Cayán Sánchez, él es presidente de Amplía Perú, y después de la pausa comercial estaremos con él en un importante proyecto de ley que desea presentar pues al Congreso de la República. Vamos a ir a una brevísima pausa comercial y regresamos con Hugo Cayán Sánchez, presidente de Amplía Perú. Y es que tu negocio crezca en los clasificados de son los artistas salseros en RadioCharaca.com. Esto es Sin Jets y Rojo, Super DJs y Mientras y las notas de Mientras Santiago. Ya como que tú me tienes temblando de noche y de día. Son algunos de los artistas de RadioCharaca.com. ¿Aún no tienes una página web? Nosotros te la diseñamos gratis, incluido con hosting, desde 290 soles. Y desde 290 soles, llámanos al 242-2830. 242-2830. Nextel 413-8760. Acceso Perú, diseñadores de negocios en Internet. Visítanos en www.accesoperú.com. Llegó para quedarse. Llegó para impactar. Eso es Pensachalaca. Pensachalaca es noticias sociales, comercio, deportes y mucho más. Con solo 50 centavos, sabes más antes que los demás. Pensachalaca, el diario de la Recién Callao. Encuéntralo en tu kiosco favorito. Primero felicitar por el programa que ustedes vienen llevando a cabo en el Callao, ayuda bastante a difundir lo que es los distintos hechos que suceden en nuestra región y también, por qué no decir, en el país, ¿no? En esa parte de mis felicitaciones. Bien, pero nosotros conocimos a Hugo Cayán como político en Carmen de la Legua, donde has participado más o menos 3 veces y bueno, siempre has estado peleando el primer lugar. Y en estas últimas elecciones, si mal no recuerdo, también por algunos puntitos no llegas a la alcaldía de Carmen de la Legua. ¿Es así? Efectivamente, yo tengo un gran cariño por Carmen de la Legua. Reynoso es mi distrito, en el cual hemos tenido la oportunidad de postular a la alcaldía, ofreciendo un programa muy bonito para lograrle el distrito que se modernice y que se pueda hacer muchas obras interesantes. Pero en la parte electoral, pues, no hemos logrado ganar las elecciones. Hubo oportunidades donde todos conocen, hubo el problema de los famosos votos golondrinos, los fraudes electorales, que en Carmen de la Legua como que se hizo algo ya muy práctico y que impidió que haya una renovación de autoridades, ¿no? En estas últimas elecciones, es cierto, participé, ha ganado un nuevo actor político, que es el amigo Miguel Eca, que está 2 años en el gobierno y esperamos, pues, que su programa... ¿Cómo ves en estos 2 años de gestión municipal, cómo ves la gestión, valga la redundancia, de Daniel Eca? La gestión de Daniel Eca hay que visualizarlo desde 2 puntos de vista, ¿no? El primero, que ofreció bastante lo que es cambiar la gestión municipal en el orden administrativo, desarrollando una gestión de transparencia, de mejoramiento de las condiciones de los servicios, y que creo que es lo que se anunció en el primer año, ¿no? En el segundo año hemos visto que ha tenido iniciativas por mejorar algunas obras que se vienen desarrollando, como por ejemplo en Vía Señor de los Milagros, la construcción del local comunal, el otro hecho de la construcción de la casa del adulto mayor, que se ha dado en Carmen de la Legua, se ha culminado. Creo que en esa parte me parece significativo su aporte al desarrollo del distrito. Solamente ahí habría que tener mucho cuidado en la parte formal y legal, porque conversábamos ahí con algunos vecinos que en cuanto a la parte jurídica, como que no estaría muy claro las inversiones que se estuvieran haciendo en estas obras, debido a que la propiedad que se tiene de estos locales son de propiedad privada en manos de las asociaciones, y para que la municipalidad tenga que invertir fondos o recursos tendría que hacer vía convenios con las instituciones sociales, pero debidamente reconocidas e inscritas en registros públicos. Ese es un tema que nos están alertando algunos vecinos, ojalá que se supere, porque no quisiéramos que la municipalidad pueda estar viéndose comprometido en dineros mal invertidos sin tomar la prestación legal, ¿no? Bien, estamos con Hugo Cayán Sánchez, vecino de Bellavista. ¿Tienes tu empresa ahí también en Bellavista o en otro lado? Bueno, yo tengo la empresa en Cercado Callao, la panificadora, pero esta vez yo he tenido la oportunidad de ser convocado a participar en una asociación de pequeños y microempresarios a nivel nacional que están en el giro de panaderías, en el giro de molinos y de productos lácteos. No, esta asociación, que agrupa como a 150 MIPES del Callao, han tenido la oportunidad de participar y vender sus productos a los programas sociales como el PRONA, que justamente este año fenece su actividad, ¿no? Salió un decreto supremo 07. Y ha sido denominada ya con otro nombre, ¿no? Sí, efectivamente, un nuevo programa que se llama Caliwarma. Y en ese programa Caliwarma, que va a funcionar el año 2013, también se van a hacer las adquisiciones para los desayunos y para los almuerzos. Pero en cuanto a los que van a participar como los que van a proveer estos productos, no está muy claro la participación de las MIPES, porque en la anterior administración de PRONA había una ley que protegía, que era la ley 27060. Con esa ley las MIPES podían participar en estas compras a nivel nacional en todos los departamentos. Pero al pasar a manos de Caliwarma, esta norma pierde su vigencia el 31 de diciembre porque fue creada exclusivamente para las compras en PRONA. Claro. Entonces, por ello es que las MIPES están quedado prácticamente en el aire. Y ustedes están presentando un proyecto de ley. ¿Qué acciones están tomando para al respecto, para que sean considerados en las compras que tiene que hacer el Estado con respecto al reparto de alimentos? En primer lugar, hemos tratado de sensibilizar a las autoridades que han asumido la responsabilidad, como la ministra Trivelli en el cargo del MIRIS, porque de ella dependen los programas, para que consideren la participación de las MIPES con productos mejorados y alternativos para el año 2003. No nos ha dado una respuesta de qué manera podríamos participar. Nos ha dicho que lo van a considerar, pero no hay una respuesta definida. Lo que sí está claro es que hay una ausencia de un marco jurídico para que las MIPES participen. En función a ese vacío es que hemos tomado la iniciativa de tocar las puertas del Congreso. Y en un primer orden hemos tenido la aceptación del congresista Modesto Fulca, que conociendo nuestra problemática ha decidido apoyarnos con la realización de un foro que se va a llevar a cabo este viernes 14 en la sala Raúl Porras Basaglichea del Congreso de la República. Este foro tiene dos objetivos. Primero, presentar las experiencias de las MIPES en los programas sociales, donde van a participar todas las MIPES de los distintos lugares del país y del Callao, lógicamente, va a ir una delegación. Y en la segunda parte vamos a exponer productos innovados que pueden ser tomados en cuenta para el año 2013. En esa reunión vamos a presentar públicamente nuestro pedido al proyecto de ley o a la nueva ley que se pueda generar que ampare la participación de las MIPES. Ese es en concreto el evento que va a llevarse a cabo el día viernes 14. El día viernes 14 en el Congreso de la República. En el Congreso de la República, en la sala Raúl Porras Barrenechea, de 9 a 1 de la mañana, están invitados las MIPES y también las APAFAS, los beneficiarios que van a tener la oportunidad de degustar los productos. Y ahí sobre todo lo que tú piensas es solicitar alguna de alguna manera que este gobierno pueda amparar a las MIPES en torno a las compras que se tienen que realizar en Caliguarno. Sí, debe darse este apoyo porque no habría coherencia que el gobierno esté dando su anuncio de que va a ser un gobierno con inclusión social. La ministra también ha creado, tiene el programa, el Ministerio de Inclusión Social, y si no considera dentro de las políticas de inclusión social la generación de trabajo y economía productiva, porque sin trabajo y economía productiva no se solucionan los problemas, ¿no? Entonces uno de los problemas que se tiene es el desempleo. Por eso estamos en esta iniciativa presentando el proyecto de ley y estamos seguros que va a tener acogida principalmente del gobierno. Hemos conversado ya con otras bancadas que también están interesados en respaldar esta propuesta. Bien, estamos con Hugo Cayán Sánchez, presidente de Amplía Perú, y como ya dijimos, pues está solicitando una ley, ¿no?, que ampare la participación de las MIPES en las compras del programa Caliguarma, que es un nuevo programa que ha sustituido pues al PROM. Ojalá que esto se dé. Ya están notificadas las MIPES del Callao y más o menos, ¿cuántas MIPES crees que te acompañarán ese día a esta reunión del viernes? Bueno, el local que nos han ofrecido es pequeño, ¿no? Tiene una capacidad de 150 personas, pero calculamos que esto va a estar lleno, ¿no? Y la idea es que van a venir solamente delegaciones de los distintos departamentos y más el público, que debe ser un lleno este auditorio, ¿no? Porque sabe que las MIPES son un sector emprendedor. Acá en el Callao, por ejemplo, tenemos una cantidad muy significativa que están buscando oportunidad de trabajo, oportunidad de crecimiento económico, y ojalá que esto pueda motivar también para que las autoridades regionales, municipales, pongan también bastante énfasis en lo que es trabajar por este sector, que es el sector que está levantando últimamente la economía en nuestro país. El pobre, la zona del Cono Norte, la zona del Cono Sur, estos sectores pues están creciendo muy significativamente y silenciosamente, ¿no? Sí, entonces es una visión que hay que tener por la generación. Pero no todos, no todos están en, digamos, en Amplía Perú. Sí. Deben haber, sobre todo en la zona de Ventanilla, Mi Perú, cualquier cantidad de MIPES que de alguna manera necesitan algún tipo de asesoramiento, algún tipo de apoyo, de consejería con respecto, por ejemplo, a estas compras del Estado donde pueden participar. Hay muchos que ni sabrán. Efectivamente, falta de información. Nosotros hemos creado nuestra página Amplía Perú y estamos dispuestos a transmitir estas experiencias con el propósito de que otras MIPES puedan participar, ¿no? Y yo sugeriría a los demás colegas que tengan sus MIPES en otros rubros, porque ahorita estamos hablando del rubro de alimentos, también hay de confecciones, también hay de calzados, hay de distintos rubros que hoy en día compra el Estado y compran las entidades privadas. Solo falta un poco de información para que ellos puedan tener acceso. Yo creo que en esa parte podemos ser parte de colaboración para ayudar a este comunicación. Claro que sí. Bien, nosotros aquí encantados de poder brindar la comunicación necesaria, sobre todo al aparato productivo, pues, de nuestro país. Tú sabes que las MIPES son la revelación, pues, de este siglo que está terminando y supongo que comienza también. Y sobre todo porque son una importante fuente de trabajo de miles de personas en el Callao, sobre todo aquí en el primer puerto. Así que acá tendrás un espacio, Hugo, cuando gustes, para poder difundir y también en el diario Prensa Chalaca las actividades que viene realizando esta asociación importantísima como es Amplía Perú. Bien, quiero aprovecharte, ya que estás acá, para un político de Carmen de la Legua, que ha postulado 3 veces a la alcaldía y que de alguna manera la suerte le ha sido adversa, y como ya lo contó él, en algunos casos por esas mañas pues que siempre tiene la política, por los votos golondrinos, en fin. Pero yo quería preguntarte, ¿cómo ves el panorama político actualmente en el Callao, donde el movimiento Chimpún Callao justamente de alguna manera ha tomado por todas las municipalidades, la gran mayoría, solamente en Carmen de la Legua, en La Punta, no se encuentra pues Chimpún Callao, pero nosotros sí. ¿Cómo ves el panorama para estas próximas elecciones donde Félix Moreno, Juan Sotomayor, Omar Marcos, ¿no? Poderosos políticos, y muchos de ellos en algunos casos vienen haciendo una labor fuerte en su distrito o en la provincia? ¿Cómo ves el panorama? ¿Crees que van a repetir el plato nuevamente? ¿No hay candidatos en el campo? ¿Cómo ves el asunto del panorama político chalaco? Y bueno, yo veo el panorama político de bastante competencia para el año 2014, ¿no? Porque si bien es cierto que Chimpún Callao ha logrado controlar el gobierno regional y municipios importantes, pero el pueblo está evaluando también en cuanto a la gestión, a sus resultados que pueda tener en beneficio de los chalacos. Y yo creo ¿Crees que este movimiento que de alguna manera gobierna todo el Callao o gran parte del Callao le ha dado algún beneficio o beneficios al pueblo chalaco? ¿Cómo es? Yo creo que sin ser egoísta podríamos reconocer que en gran parte han dado algunos pasos interesantes, ¿no? Como por ejemplo haber logrado darle énfasis al tema del medio ambiente con el programa de arborización y del área verde, ¿no? El otro tema del embellecimiento, las veredas. Pero yo siempre he sido pragmático en estas cosas, ¿no? El Callao tiene la suerte, de hace ya más de 15 años, de tener el canon aduanero, en el cual hay recursos importantes que son fuertes, que merecería que el Callao tenga obras de mayor envergadura, ¿no? ¿No? Por ejemplo, digo, ¿no? Lima tiene sus puentes de vías de transporte pesado y de ligeros que han dado una nueva cara a Lima, ¿no? Lo han ordenado. Entonces, en eso es un tema que ya le hace falta, ¿no? Y el otro día venía por Néstor Gambetta, la cantidad de carros que se congestionan, la avenida Fawcett en las mañanas y horas de 6 de la tarde, es un problema, un caso de defensa de adhesismo. No sé cómo van a solucionar este problema, porque no hay posibilidad de transitar en esas horas. Entonces yo creo que ahí un tema del gobierno regional debería haberse planificado los puntos. ¿Crees que hasta estos dos años de gestión municipal del gobierno regional de Félix Moreno ha hecho alguna obra de envergadura como tú refieres? Yo no veo una obra de gran envergadura, al margen de haber mejorado el río Huaca, cosas así, ¿no? Pero estamos hablando de obras monumentales. Estamos hablando de obras que van a ordenar y que van a que sean trascendentales para el futuro del Callao, como la que me estás diciendo, ¿no? Que más yo no creo que haya menos carros, ¿eh? Yo creo que van a haber más carros. Imagínate cómo está. Yo desde mi punto de vista creo que le ha faltado una visión de desarrollo para obras de mayor envergadura. Y en esa parte yo creo que los políticos en el 2014 es lo que van a ofrecer. No, yo no veo ninguna obra trascendental, a excepción de mejor apoyo a colegios, mejora de parques. Yo estoy también pensando, ¿cuál? Entonces, ¿cómo que no hay? ¿Y los helicópteros? ¡Uf! La novela del helicóptero. Eso es trascendental, porque nadie tiene helicóptero más que el Callao. Costó más de 500,000 soles y bueno, dijeron que iban a reponerlo y creo que se han desaparecido. Sí, o sea, hay errores en la gestión actual. Yo creo que esos errores, al margen de la voluntad que ellos tengan de continuar, creo que ameritarían que den oportunidad a que nuevos actores participen. Pero tú no vas a negar que Chimpún Callao, bueno, no tanto Chimpún, porque creo que el movimiento, según mi parecer y mi opinión, está herido de muerte, ya está feneciendo. Tanto así que los diferentes, chimpunes, ya tienen su movimiento propio, ¿no? Félix Moreno está sacando su propio movimiento, Juan Sotomayor, Omar Marcos está haciendo su movimiento, ¿no? Entonces, como que ellos ya saben que este movimiento chimpún ya no juega para las próximas elecciones. Pero nadie puede decir, dime si me equivoco, que ellos están muy fuertes en el panorama político del Callao. Sí, están fuertes justamente porque tienen el control de las instituciones. Yo quisiera verlos al frente a ellos, dejando los cargos un año antes. Y que compitan igual con otros candidatos, pues, ¿no? Cualquiera es fuerte teniendo la institución a su lado. ¿No? Yo creo que lo hemos hablado en varias oportunidades. Hoy día en Lima se habla de la revocatoria de la alcaldesa de Lima. No, yo pienso que antes de la revocatoria, que debería ser un tema del jurado judicial, debería pensarse en el proyecto de ley que presentó el congresista Inga, en el cual señala que las autoridades locales y regionales no deberían ir a una reelección. Porque eso genera de alguna u otra manera posibilidades de poder y de continuidad de los grupos, pero no en función a los proyectos, porque el proyecto podría crearse a través de un plan de desarrollo a corto, mediano y largo plazo, y el que sigue continúa, ¿no? Cosa que hay ausencia o hay debilidades. Pero en este caso, la ley permite que esto vaya a la reelección. Así que reelección es corrupción, ¿no? ¿Será cierto eso? Bueno, los hechos lo están demostrando, ¿no? Bueno, pero todavía no está esa ley, ¿no? Estará durmiendo. Está en iniciativa. Pensamos que los congresistas del Callao podrían haber tomado la iniciativa. Pero va a ser bien difícil. Preocupa su silencio, preocupa su silencio. Ojalá que tomen en cuenta esto de que el pueblo quiere tener otra idea de desarrollo, otra idea de sus autoridades, otra idea de sus congresistas que quieren cambiar el Callao con valores y con una nueva posibilidad de desarrollo. Muy bien, hemos estado, amigos, con Hugo Cayán Sánchez de Carmen de la Legua, presidente de Amplía Perú. Yo quiero agradecerte, Hugo, esperando que no sea la última vez. Y una última pregunta, ¿se animará Hugo Cayán a participar nuevamente en los comicios electorales en Carmen de la Legua o en algún otro distrito de Chalaco? Y bueno, estamos trabajando en cuanto a la organización de nuestro movimiento Mi Callao. La ley nos ha dado un plazo hasta el mes de abril de este año que viene para poder actualizarnos con la ley de partidos. Esperamos cumplir esa tarea y hemos visto que hay la voluntad de todos nuestros militantes de participar en las elecciones del 2014. Vamos a renovar nuestros liderazgos, superando algunos deslices que hemos tenido, actos de deslealtad de algunos, y estaremos ahí pues sujeto a la voluntad mayoritaria de nuestros afiliados para ver si nos dan la confianza de poder postular nuevamente los cargos. Están evaluando entonces. Bien, y en Carmen de la Legua, estas elecciones también el escenario ahí está fuerte, ¿no? Está Chimpún Callao, Aduaneg, está también Mi Callao, ¿no? Y el nuevo movimiento que ha formado el alcalde Daniel Eka. Sí, claro, todos los que han llegado al cargo han tenido su oportunidad, yo creo, ¿no? La oportunidad más clara es que han tenido, y lo tienen hasta el año 2014, de poder hacer realidad sus proyectos y cumplimiento de promesas que hicieron. Caso de no haberse hecho y no haber cumplido con el pueblo, yo siempre soy claro, ¿no? El pueblo es el mejor juez y ellos tienen que ser el veredicto. En Carmen de la Legua hay un avance, pero si esto no se logra, yo pienso que el pueblo va a pensar en una mejor opción de cambio. Y eso creo que es natural en todos los lugares, ¿no? Bien, muy bien, ha sido Hugo Cayán Sánchez de Amplía Perú. Nosotros nos tenemos que retirar, amigos, llegó la hora del final. Nos vamos con alguna musiquita navideña, ¿no? Porque estamos ya a unos cuantos días de la Navidad. Y esperamos nosotros pues que todos los chalacos puedan pasar y disfrutar una hermosa Navidad en estos días especiales. Así que tenga mucho cuidado porque la seguridad ciudadana no está en su mejor momento y sobre todo en estas fiestas de compras, en estos tiempos de compras, en estos tiempos de la gratis, etcétera, puede usted recibir pues alguna visita no deseada, por decirlo de alguna manera. Así que ya lo saben, amigos, tengan mucho cuidado y nosotros nos estaremos reencontrando el día de mañana, siempre a las 8:30 de la mañana, un amigo y servidor, Hugo Chávez Toro, y nos estaremos reencontrando, reitero, el día de mañana a partir de las 8:30 de la mañana. Que tengan ustedes muy buenos días y gracias por estar con nosotros. El programa periodístico más polémico de programa llega por una cortesía de Revista Sigi, Noticias de Ventanilla y El Callao, Revista Académica Genio y El Diario, Prensa Choca, todos los días en Cotica.